Cuando sientas que la noche se abalanza sobre ti, cuando te creas pequeña y no sepas a dónde ir, cuando pienses que en la vida nada es importante ya, cuando los tiempos sean duros y necesite llorar, entonces cuenta conmigo, en la noche te acompañaré. Necesitas de verdad, justamente a los amigos no se puede encontrar. Cuando sola y fatigada necesites descansar sobre el hombro de un amigo que aleje tu soledad. Lo abrirás.